Muy buenas noches, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz, 19 horas, 1 minuto, 35.9 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. Día caluroso hoy, ¿eh? Sí, por favor. Esto. Y después debe venir un debate. No lo hará Todesca, ¿no? La ¿eh? Temperatura. Acá todo sube la temperatura. Cuanto más sube la temperatura, más se pone caliente el ambiente. Así que... Caluroso, 29.9 es la temperatura y hay más de 35 grados de sensación térmica. Es porque hay demasiada humedad y debe estar la presión bastante baja. ¿Cómo le va, Rubén Giovannini? Bien. Y triste, ¿no? Porque nos estamos despidiendo. Se termina un ciclo, empieza otro. Sí, se termina un ciclo y empezará otro. Y espero que sea con el mismo éxito que tuvimos con este ciclo. Lamentablemente... no podemos mantenerlo, y esto es una realidad. Recién lo conversaba con el muchacho del kiosco, dice, qué lástima que se van tantos años. Bueno, pero imagínate que esto no es por voluntad propia, no se puede. Cuando vos no los ingresos que vos tenés no alcanzan, vos fíjate, yo pago tarifa como paga todo el mundo, nosotros somos el último eslabón de esta cadena. Nosotros pagamos tarifa como paga todo el mundo. Está bien, yo entiendo que la radio también tiene que pagar tarifa, pero no me la pueden recargar a mí, por una simple y sencilla razón. Porque si bien a mí también me aumentan las tarifas, a mí me han cerrado, en cierta forma, me han asfixiado económicamente. Entonces, ¿de dónde saco yo para seguir manteniendo esto que no es barato? Entonces, hay dos alternativas. O busco una solución al problema tratando de continuar haciendo algo, aunque sea similar. O bien, sigo con la radio y cierro las oficinas. Cierro las oficinas, después se queda sin la radio. Y después nos quedamos sin la radio y sin las oficinas, y no quedamos con nada. Quedamos en pelota y a los gritos como Tarzán en la selva. Hay que hacer la Gran Cristóbal la OPE. Entonces, y esto es para los chanta y los estúpidos que me acusaban de que yo recibía plata y que por eso hacía la radio. Me pagaba, primero que me pagaba Nieto, después me pagaba, no sé, me pagaba el Momo, me pagaba... Si me pagaba el Momo, yo por qué, entonces, cuando el Momo se fue con Macri, le dije, chau Momo, seguí tu vida. Y si me pagaba Mañeto, ¿por qué lo putié toda la vida a Clarín? Yo estaríamos bárbaros, aparte. Y hoy estaríamos ahí, ¿no? Se imagina que podíamos haber estado, y no por falta de capacidad no nos llamaron, ¿eh? Entonces, cuando en la vida hay conducta, la conducta hay que mantenerla. Y cuando en la vida uno, por lo menos esto me enseñó mi padre, cuando uno ve algo que es amarillo o negro o verde, según la cuestión, uno cambia. Y ya lo amarillo lo ve azul y lo verde lo ve gris y el otro lo ve celeste. Entonces hay algo que no funciona. Y eso que no funciona es uno mismo, que se acomoda según cómo viene la mano. Y como yo no soy un ser acomodaticio y no me gusta callarme cuando veo perjuicios para la gente o perjuicios para mi patria, a la que amo profundamente, no me callo. Y ustedes lo saben, porque a los pocos días de asumir Macri, yo ya empecé a cuestionar cosas de Macri. Y muchos oyentes que me aplaudían y me seguían porque yo castigaba a Cristina, pero no la castigaba a Cristina porque fuera Cristina, por actos indecorosos que yo veía que estaban haciendo, y que perjudicaban al país, y que perjudicaban a la gente. Pero muchos creyeron que yo hacía todo eso para estar con Macri. No, yo no estoy con Macri. Yo decía eso porque estaban actuando mal. Pero cuando vino, y a los pocos días hicieron, ¿se acuerdan? Ahí, el Davos Chico que le llamaron. Bueno, ahí yo empecé a decirle lo que iba a pasarle a los trabajadores, lo que iba a pasar con los jubilados, lo que iba a pasar en la política argentina. Y muchos de aquellos que me llamaban para aplaudirme, me empezaron a tirar cascotes. Ahí tienen lo que hice. Si yo me equivoqué en el análisis que hice ese día, lo que iban a hacer con nosotros. Bueno, Me asfixiaron económicamente y esa es la realidad. Vamos a pasar los mensajes pendientes del día de ayer. Primero voy a saludar, ya por última vez, lo voy a saludar a mi amigo, este amigo que ganamos para siempre, a Daniel Espínola Saavedra, el cacique. ¿Sabe una cosa, Daniel Espínola? Le voy a contar algo. Cuando Perón es derrocado, donde tenían el cadáver de Evita, apareció un ramito de flores de No llamado Me No Me Olvides. La flor se llamaba No Me Olvides. Y esa flor sirvió, el No Me Olvides, para que la resistencia peronista, con el decreto 4161, habían prohibido el uso del nombre de Perón, vos no le podías poner Juan Domingo a tu hijo si nacía, no le podías poner Eva si eras mujer, no podías nombrar el partido peronista, no podías... Ni hablar de las marchas. Ni hablar de la marcha peronista, si te agarraba, bueno, era delincuente de lesa humanidad. Bueno, todo eso, entonces el ingenio del pueblo, ¿no?, para resistir, surgió el No Me Olvides. Y se ponían una florcita, No Me Olvides, en la solapa, y era una forma de resistirle a ese proceso criminal surgido en 1955. Así que te voy a obsequiar una foto, no una foto, una ramito flor de No Me Olvides, para que te la pongas y te acuerdes de este programa Tiempo Nacional. Y también voy a tratar de hacerlo con los oyentes, que continúen comunicándose conmigo, regalarle un No Me Olvides, porque ese fue el símbolo de la resistencia. Ahora sí, vamos a los mensajes. Hola, saludo a Rubén y Mesa, te habla Antonio Cinieri de Bursaco. Rubén, hermano, padre, no nos dejes solos a los viejitos, ojalá que pronto puedas conseguir una radio acorde a tu presupuesto, padre. Gracias por todo lo que nos dices y nos das. Dios te bendiga, te quiero mucho. Hasta siempre. Hola Rubén, hola Macri, habla René de Avellaneda. Saludo a toda la mesa y estoy escuchando que se están por correr, así que voy a ver, mándenos al aire dónde pueden estar o dónde se pueden comunicar con ustedes. Hace tiempo que quiero hablar, pero no puedo, porque lo que escucho, la verdad, es una de terror. Menem fue el primer traidor a la patria que hay, y no fue juzgado nunca. Después siguieron los Kirchner, y antes Alfonsín también traicionó con el Chile en darle todo el sur y no dejarnos ni siquiera 100 metros para pasar a nuestro propio territorio, que es Tierra del Fuego. Pero aún así, todavía el Gioja este, me estoy... No me den consejo, que sé equivocarme solo. Échate a volar y tendrás ala. La verdad que esto es lo que nosotros estamos buscando, tener ala para poder conseguir esa acción de gracia que tanto buscamos todos los jubilados. Por eso les sigo insistiendo y les sigo pidiendo. Jubilados, concurran a la marcha. No dejen de concurrir. Acompañemos a Rubén Giovannini y sus espartanos. Chao, chao, José de Gleu. Yo le diría a estos señores que están hablando, Mac y compañía, porque no van al bingo de San Martín todos los días. El otro día había tres jubiladas que eran amigas y una le decía a la otra, pensar que protestamos por la jubilación que tenemos y mira dónde estamos. Y una más viejita de todo, y no estoy mintiendo, por mi nieto lo juro, la otra dice, cállate, porque nos están escuchando. ¿De qué me están hablando ustedes dos? ¿De qué pueden hablar? Vayan a los bingos y fíjense, todas mayores y todas gastando dinero a montones. Adiós. Hay 8 millones de jubilados y usted por 2, 3 jubiladas, 5, 10 jubiladas me está juzgando a 8 millones. Señora, la verdad que yo creía que usted era inteligente, pero la cabeza la debe tener hueca o debe tener otra cosa y no cerebro. Porque usted no puede juzgar por 3 viejitas que, según usted, se comentaban entre ellas, que juegan al bingo, juzgarme el pasar de 8 millones de jubilados. Y yo no creo que esas tres viejitas ganaran 7.600 pesos. Y por otro lado, señora, le voy a decir algo. Cada cual con su plata hace lo que quiere. Y una persona que gana 7.600 pesos y se tira esa plata en el casino, será porque se cagará de hambre. Y usted no es quien para juzgar a esas tres viejitas, porque ella con su plata, a usted no le pidieron para ir a jugar ahí. Y eran tres. Y si le dijo callate que nos están escuchando, será porque la escuchaba usted, que debe ser una chusma que está con la oreja parada a ver qué hablan los demás. Y tampoco quita... y con eso usted hace una relación de 8 millones de personas por tres personas. La verdad que creía que era inteligente, pero veo que quita no que todos mis que gana oyentes son inteligentes. Pueden ir al bingo y merecer ganar 3 o 4 o 10 veces más de lo que ganan. Sí, pero mira, el juego nunca se... No, digo. Se termina perdiendo. No hablo pero de no, jugar, yo, digo. Yo voy a la cuestión... A lo mejor ganan 7 mil pesos, pero merecen ganar 30. Y le están robando igual, mira, aunque vayan al bingo. Ejemplo, hay un ejemplo clarito. Hay muchos jubilados, personas mayores, que se orinan encima y usan pañales. Y yo por eso no voy a decir que los 8 millones de jubilados son todos iguales, que se mean encima. ¿Estamos? Y bueno, estas son... cosas. Es lo mismo que cuando a mí me dicen, ah, viste, estamos bien, porque mirá el turismo de fin de semana, ahora que tenemos un fin de semana largo. ¿Cuántos son los que veranean? 2 millones. Somos 44 millones. Y los otros 42, ¿qué pasa? 2 millones y Macri que se va a Chapar Malal y Frigerio que se va a Miami. Son 2 millones más 2. Más 2. No, más 2 no, más 3, porque está la señora, está la hija, y no sé el otro si viajará solo o viajará con compañía. Pero el tema es... que no se puede generalizar por tres personas la situación de 8 millones. Eso es ser ignorante. Y lo lamento por esta señora, porque debe ser una señora que tiene su buena edad. Y ese razonamiento no es ni siquiera de un chico de primero inferior. Porque creo que debería ser más inteligente que usted para hacer este análisis que usted hizo. Hola, señor Giannini. Bueno, lo sigo escuchando. Falta un día nada más, una gran tristeza, pero lo importante es que este es un señor junto con todos los señores que están ahí con su equipo. Los demás periodistas y los que venden estos espacios tan caros son pura mascotita, porque realmente se venden por moneda. Y realmente subvenciona a la timba financiera al vender tantos millones de dólares el Schwarzenegger este. Estuvieron con todo, absolutamente con todo. Bueno, será hasta mañana y voy a ir un día jueves. Gracias, ¿eh? Simple. Chao. Este es un mensaje para el dúo fuerte, el dúo que todo el mundo espera la noche escuchar. Rubén, la tenías escondida, ¿eh? Yo no sabía que tenías tanto dinero. Imagínate el amor de la gente. ¿Cuánto vale el amor de la gente? Vale más que todo el dinero del mundo. Un abrazo a vos y a Macri. Y cuando puedan, vuelvan a la radio. La gente los necesita, Rubén. La gente los necesita. Un abrazo, muchachos. Gracias. Bueno, esos eran todos los oyentes que quedaron sus mensajes pendientes del día de ayer. 4535-5999. Pueden llamar, hoy vamos a estar pasando mensajes, todos los que podamos, hasta los que podamos. Los que queden pendientes ya no serán pasados. Bueno, podemos dar la vía de comunicación. Sí, vamos a dar la vía. Despacito, primero le voy a dar la página, así, y después le voy a dar el teléfono. Así que si tienen para anotar, primero que es la página www.radioreconquista.com, poniéndolo en la barra de direcciones de internet, no los buscadores, donde está el rango de la dirección. Sí, aquellos que nos escuchan por internet. www.radioreconquista.com, donde en la barra de direcciones. Ahí lo ponen, porque si usted lo pone en un buscador es probable que le salgan esa radio y otras. Así que no, hay varias radios que se llaman Radio Reconquista por internet. Y a partir de la semana que viene, de no entren lunes, martes, porque no vamos a estar, recién el miércoles vamos a estar en el aire con Radio Reconquista, es decir, www.radioreconquista.com. Ustedes ponen eso y automáticamente le aparece la pantalla, le aparece la radio y le aparece lo que se está tratando por la radio, como si pusieran en estos momentos y sintonizaran AM650, nada más que lo tienen que hacer por internet. Y ahí sale Radio Reconquista y el programa Tiempo Nacional. Bueno, yo les voy a hablar de lo que pensamos hacer a través de este programa, que tenemos 2 horas, vamos a tener más tiempo para tratar todos los temas. Estamos tratando de tecnificar la forma para que ustedes puedan dejar su mensaje a través de WhatsApp. Aquellos que tienen WhatsApp pueden escribirnos y dejar su opinión sobre el programa o sobre lo que quieran opinar. Y nosotros se lo vamos a pasar, dejan nombre, apellido, o nombre, por lo menos, y de qué lugar. Y nosotros vamos a pasarle el mensaje. Vuelvo a repetir, a la gente no crea que nosotros, porque nos vamos de aquí en estos momentos, a mí me duele el alma irme, pero las cosas, la política, siempre lo aprendí de los griegos esto, y lo reafirmó el general Perón, la política es el arte de lo posible. Y esto es una política desde el punto de vista puro de la política. Nosotros tenemos una opinión y la transmitimos en función de lo que vemos. Tratamos de formar a la gente, ayudarla a pensar de las cosas que nos pasan para que busquen el por qué nos pasan estas cosas. Nosotros siempre hemos dicho las cosas de frente y hemos desafiado a discutir si quieren los problemas, pero nunca vino una sola vez una persona y terminó yéndose dando la razón de lo que nosotros planteábamos. Así que nadie vino a discutir y a polemizar aquí sobre las cosas que nosotros decimos. Cuando nosotros decimos algo, lo fundamentamos, muchas veces con la Constitución Nacional, otras veces con las leyes, con artículos de las leyes, número de esos artículos, número de leyes. Es decir, siempre tratamos de ser coherentes con nuestra forma de expresarnos, y cuando hacemos un análisis internacional o traemos alguna noticia del exterior, es porque hemos entrado en páginas del exterior y allí sacamos la información que nosotros podemos para transmitirla después en base a un análisis que hacemos de esa noticia. Entonces, esta es la forma de hacer periodismo nosotros. Y por eso tuvimos éxito. Yo me acuerdo que en esta radio, haciendo 2 horas, con un solo teléfono, hemos llegado a tener 98 mensajes en un día de 2 horas. Es decir, que tuvimos un solo teléfono que sonaba cada rato con los mensajes que estaban dejando. Y 98 mensajes en 2 horas, y son casi 45 mensajes por hora. Y nosotros con un programa de 2 horas, imagínense cómo podemos hacer para pasar 28 mensajes. 98 mensajes. Era imposible. 120 minutos de programa para tener 98 mensajes. Esto le demuestra a ustedes lo que era nuestro programa y lo que sigue siendo, la gran cantidad de oyentes que se consiguió en base a esa seriedad que se le dio a las noticias, a todo aquello que trajimos, que analizándolo con el tiempo se hizo realidad. Yo me acuerdo cuando vine la primera vez que empezamos con este programa, empezamos hablando de los jubilados, porque mi preocupación era la de los jubilados. Y empezamos hablando del jubilado y yo le explicaba que la previsión nace de prever, y prever qué significa, por eso se llama previsión. Yo hago un ahorro cuando estoy sano y soy joven para llegar a un momento de mi vida en la cual ya mi cuerpo no va a dar, que eso es previsional, sistema previsional. Yo voy aportando y cuando llega el momento que ya mi cuerpo no da más para seguir trabajando, yo me jubilo y me devuelven lo que yo puse en mi vida de trabajo. Por eso se llama previsión, porque preveo y yo mismo me preparo mi futuro aportando. Lo que pasa es que yo me preparo mi futuro y los que administran el ANSES se la roban, y después cuando yo llego a viejo me dicen, y no hay plata, le damos lo que podemos. No, no es así. Si yo tengo deberes, quiero derechos. y la Constitución ampara esos derechos. Entonces yo le explicaba el artículo 14 bis, y todo el mundo lo conoce y sabe de qué se trata. En aquella época nadie sabía lo que era el artículo 14 bis, ni lo que era la previsión, ni lo que era, y cómo surge. Yo en el Congreso de la Nación, cuando se discutieron las leyes, fui y no sabían lo que era el 82% de dónde surgía. Entonces les expliqué a estos señores que legislan leyes, que no sabían de qué se trataba, no conocían la ley reglamentaria del artículo 14 bis, que era la ley 14.499, que era aquella que decía en su segundo, en su punto 2, el jubilado, al trabajador al jubilarse, percibirá el 82% móvil del puesto, cargo u oficio que desempeñare en su vida de trabajo. O no, que se desempeñare el artículo decía, el trabajador percibirá el 82% móvil del puesto o cargo que ocupe al momento de jubilarse. Y había un agregado más, que era más favorable todavía al jubilado o al trabajador que se jubilaba, o el cargo de mayor jerarquía que hubiese desempeñado en su vida de trabajo. Eso por si cerraba donde él había trabajado con una buena jubilación y después tuvo que salir a una determinada edad avanzada a buscar algún trabajito, alguna de ordenanza o de cualquier cosa que él pudiera realizar, porque no, si no, no los tomaban. Y entonces a él se depreciaba lo que él había aportado. Entonces, ¿qué hacía? El cargo de mayor jerarquía que lo hubiera ocupado le daban el 82%. Esa era la ley reglamentaria del artículo 14 bis. No la sabía, y ahí tampoco sabían por qué el 82%. Y les expliqué por qué era el 82%. Porque el jubilado debería mantener una equidistancia, digamos, entre lo que ganaba y lo que va a ganar como jubilado. Es decir, tenía que haber una proporcionalidad razonable entre lo que él va a cobrar como jubilado y lo que él ganaba como trabajador, para no perder calidad de vida. Bueno, todo eso yo lo fui explicando, y había muchos que me llamaban, no mienta, déjese de joder, no le pudre la cabeza a los jubilados. Yo lo mismo seguí explicando. Yo era el mentiroso, pero hoy hay una reparación histórica donde reconoce que le robaban. No me llamó ninguno de esos jetones que me llamaban para decir, y que hacía mucho daño, porque uno se iba vacío de la radio diciendo, pucha, uno quiere ayudarlos y están estos tipos que te vienen y te agreden y están perjudicando a sus hermanos. No se dan cuenta que están metiendo la política en algo que el hambre del jubilado peronista, radical, socialista, de lo que fuera, es hambre por igual. Y la injusticia, cuando es de uno, es de todos. ¿Por qué anteponen la política a las cosas reales de la vida, como es la violación de los derechos de todos los ciudadanos? Y me iba mal, por Dios que me iba mal, pero uno tiene que soportar todas esas cosas y seguir adelante. Y después, cuando hicimos las marchas, y se fueron consiguiendo cosas, pero hoy hay una reparación histórica, tramposa, sí, a la cual les aconsejé que no agarraran. ¿Pero por qué? Porque los están volviendo a estafar. Y los van a seguir estafando. Después que firmen la reparación, ya no van a tener derecho a reclamar lo que es de uno. Entonces, esta historia de esta radio, de lo que hicimos y todo eso, no es para que nos levanten monumentos ni que pongan manolitos, como decía Minguito. Es para decirles el costo que tiene en la vida luchar por los demás. Porque me pasó en el 91, cuando hice la olla popular Plaza Lavalle, porque mis hijos venían llorando del colegio, porque le decían que el padre había estado preso por defender a los jubilados, o como me pasó hace poco, que me dieron un cuetazo en el ojo con una bala de goma, y ¿qué pasó? Mis hijos sufrieron porque pensaron que había perdido el ojo, la familia. Hay muchas cosas que a uno lo lastiman, y que uno las abandona y las deja de lado, y a veces hasta tengo ganas de pedirle perdón. La familia. Porque abandoné mucho de mi vida para pelear, para luchar por los demás. Y entonces cuando te llaman y te agreden, te lastiman. Por eso hoy que me voy, les cuento esto, porque no me quiero victimizar, solamente quiero que sepan que estoy eternamente agradecido a aquellos que vinieron de buena voluntad y me siguieron en la radio. Y no solamente me siguieron, sino como dijo acá un oyente, me quieren. Porque así como tuve todo lo demás, también tengo el premio del cariño, al igual que Jorge, del cariño de la gente. Porque nosotros no necesitamos custodias, nosotros no necesitamos que nadie nos cuide, nos cuida Dios. Y en una época donde es muy difícil que Dios te cuide, porque está desatada la delincuencia y está desatada la violencia en nuestra sociedad. Sin embargo, tenemos fe en el futuro de una Argentina mejor. Y por eso luchamos, y por eso seguimos, y por eso vamos a hacer otra radio, que a lo mejor no va a tener el mismo éxito porque las situaciones son diferentes. Pero yo tengo que estar agradecido de todo ese cariño que me brinda la gente, que nos brindó a través de este programa, que hoy está Jorge, antes estuvo Martín de Nicoló, y después vos compañeros como Roberto Franque, que acompañaron, y otros montones de compañeros. Emil Cepolo. Y sin hablar de los espartanos, a los cuales yo les saco el sombrero y siento orgulloso de que ellos sean mis espartanos, porque yo los bauticé espartanos. Ellos fueron de fierro y siguen siendo. Y por eso quiero que sepan que jamás voy a abandonar la lucha, y mucho menos abandonarlos a ellos, porque merecen la total lealtad de nuestra parte a lo que ellos han logrado acompañando esta lucha, porque también es mérito de ellos. No es mérito mío solamente, ni de Jorge, ni del programa. Es mérito de ellos, porque son consecuentes con la defensa del derecho que tienen a ser respetados y vivir con dignidad. Esta radio ha sido la que profundizó, y cuando tocamos los temas geopolíticos, los temas de historia, como con Castañino, con Mario Goizueta, cuando tocamos los temas políticos, este programa siempre quiso servir a la comunidad y hablar de patria, palabra que hoy muy raro escuchar. Y hablar de la problemática del argentino. Acá siempre hablamos de justicia social, aquí siempre hablamos de independencia económica, que hoy ya no tenemos. Y aquí siempre hablamos de lo más sublime que tiene el hombre, que es la libertad. La libertad de poder elegir libremente a quien uno quiere elegir, no al que le impongan a través de los partidos. Porque los partidos hacen listas y usted no sabe quién vota. Y después cuando llegan al poder, hacen lo que ellos quieren, después ponen falsas promesas para hacer negocios para los, el amiguismo y para los familiares y para todos aquellos que son cercanos a los que obtuvieron el poder mintiéndole a la comunidad. Quisimos rescatar siempre al soberano. El soberano en democracia es el pueblo. Y por eso hacemos una diferenciación entre lo que es el súbdito con el soberano. En la monarquía el soberano es el rey. Y acá supuestamente vivimos en una república y en una democracia. A diferencia de la monarquía, el rey en la democracia es el soberano, que es el que detenta el poder. Y el soberano es el pueblo. Y acá han trastocado esos valores y hacen que el soberano sea el presidente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el presidente y el soberano? Que los dos hacen lo que se les canta el culo y se cagan en el verdadero soberano, que es el pueblo. Y lo someten y lo esclavizan como lo esclavizaba aquellos que, por los cuales murieron nuestro, muchos de nuestros ancestros para obtener la libertad. Y todos aquellos hombres que murieron heroicamente y otros que vivieron heroicamente defendiendo esa libertad, para lograr romper con las cadenas. El himno, que ya también está prácticamente desapareciendo porque tiene una letra muy jodida para esta realidad que se vive. Oíd, mortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Era el grito sagrado del pueblo argentino que recién nacía la libertad, porque estaba oprimido por aquellas cadenas que lo ataban a la metrópoli. Oír mortal es el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, rompíamos las cadenas para ser libres, en base a sangre y lucha de nuestros hermanos y ancestros de aquel entonces. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, desde el trono a la noble igualdad. ¿Dónde está la igualdad? En el soberano. ¿Y somos iguales ante la ley, los que mandan y el soberano? Millones de jubilados sin justicia, eso es decir, esa es la igualdad que nos prometía el himno, o que nos imponían aquellos hombres que brindaban su vida para que fuéramos libres. Por eso, este programa siempre ha sido un programa polémico, atacado, pero sincero para con el pueblo, con el soberano, y buscando el bienestar de todos. Nosotros lo que no nos gusta es que nos vengan a mentir, que nos vengan a decir cosas que no ocurrieron. Y hay algunos que quieren disfrazar la verdad, y no hay peor mentira que una verdad disfrazada. Y a esos, fue a los únicos, los cuales no le pasé los mensajes. Inclusive se los pasaba a los que me agredían. Pero llegó un momento que me cansé y dejé de pasarlos. ¿Saben por qué lo dejé pasar? Porque eran momentos de radio que yo pagaba para que me imputen. Entonces no había derecho. Prefería que otro opinara antes que un infeliz que usaba el aire que yo pagaba para hablar estupideces. También les pido perdón a aquellos que en algún momento no les pasen los mensajes. Pero no se los pasé y hoy les explico por qué no se los paso. Porque aprendí también a ser mezquino, a que el aire es mío y no de aquellos que vienen a opinar porque tienen lengua y no saben de qué se trata. Bueno, y después va a decirles algo también. Vamos a escuchar a algunos de ustedes, vamos a hacer un intercambio entre ustedes y nosotros, y van a escuchar a Jorge Macri, que también me acompañó durante muchos años, siendo que él, cuando yo vine a esta radio, no a esta radio, sí, era esta radio porque era espléndida en aquella época, estuve aquí y él estaba en Radio Argentina, que está al lado, una vecina, con Ramoncito Cuello, haciendo un programa también muy interesante. Y ahí nos conocimos y ahí simpatizamos, y ahí cuando muere Cuello, él se queda sin radio, y entonces le dije, vení conmigo, y ahí hicimos el programa juntos en aquel entonces. Después fuimos a Radio Concepto, después volvimos, esa es otra historia. Pero ahora nos vamos y algún día volveré. Y algún día volveremos, no sé, qué sé yo, por ahí. Pero la despedida con ustedes no es para siempre, es para pronto. Porque yo sé que ustedes, así como yo los llevo en el corazón, ustedes a este programa, los llevarán siempre en el corazón. Jorge. Muy bien, ahora no, vamos a escuchar oyente, vamos a cambiar un poquito las voces para escucharlos a ustedes, a ver qué nos quieren contar. Hoy, obviamente, no esperen que le demos información. La información igual está, no es muy distinta a la de ayer, ni va a ser muy distinta a lo que venimos contando durante hace semanas. Lo único que me parece que ahora están queriendo, con una detención de los dueños de C5N, están queriendo tapar el problema brutal económico que tienen, ¿no? La estampida del dólar que tiene otras consecuencias. Otro día hablábamos que el gobierno había pedido 1.000 millones de dólares de préstamo y gastaron 2.000 para frenar el dólar, que ni así lo frenar. Y fíjate vos que esos préstamos se pagan en dólar. Entonces cada día debemos más y cada vez tenemos menos reserva en dólar. Y está la timba financiera como nunca funcionando. Yo te explicaba hoy cómo era la metodología. Y lo expliqué más de una vez, y acordate que una mujer me dijo que yo era un ignorante, porque lo explicaba lo que era la bicicleta financiera. Van a querer tapar todo este desastre. Que me decía que convenía poner en plazo fijo. ¿Te acuerdas que me discutió que convenía poner en plazo fijo? Señora, acá hay una bicicleta financiera con las LEVAC, que la duplica el plazo fijo. Cuando el plazo fijo estaba a 12, la levaca estaba a 24. Bueno. Sí, que no sé qué me dice, que empieza el negro oro en Radio 10 el lunes. No, y el oro me dice que el oro también se está disparando. Ah, ¿el oro? El oro. Ah, no el loro, porque yo desconocí un loro peronista que se le escapó cuando lo quisieron meter preso. No, y lo que se está escapando es la divisa, ¿eh? Se está escapando, está fugándose toda la divisa. Vamos a escucharlos a ustedes, a ver qué nos quieren contar. Háganlo al 4535-5999. ¿Por qué estoy contento? Ahí dice que ganó Racing 1-0. No, Racing no ganó, empató 1-1 ayer y mereció ganar, pero no ganó. Pues le cuento. ¿Pero Arsenal no jugó? No juega el de, juega sí. Son partidos viejos. Ah, son partidos sí, viejos. Sí, juega este fin de semana. Este fin de semana. Juega contra Arsenal ya descendido. Buenas noches, Radio Belgrano. Para Tiempo Nacional. Para contestarle a esa gorila que está hablando de las pobres jubiladas que fueron al casino, qué sé yo. Bueno, ¿cuánto te debe pagar el PRO a vos? HDP, me da vergüenza ajena, por ser mujer, vos tendría que... mirá, la verdad que estoy nerviosa, porque ahí está tanta injusticia. Mujeres como vos no tendría que existir, mirá. Sí, por favor, Rubén. Soy Rubén de Mataderos. El otro día ya te llamé 2 semanas seguidas, está también. Bueno, quiero saber el número de oficina, no el número de Radio Reconquista. Por favor, ¿me lo podés decir? Porque yo no tengo internet, no tengo WhatsApp, no tengo... Yo me manejo a la antigua, con el teléfono de Telefónica. ¿Me podés decir el número de teléfono de la oficina? ¿Eh? Yo trabajé en el correo, soy jubilado, y tuvimos de capo del correo al presidente, al padre del cornudo este del presidente que tenemos ahora. Así que bueno, espero que por favor, porque yo que te quiero seguir escuchando, te quiero hablar, si me puedo hablar con vos. Bueno, agarrá lápiz y papel, vamos a pasar 2 mensajes más y después te pasamos los teléfonos de la oficina. Hola, Rubén. Y acá el compañero Macri, te habla Miguel Ángel de Wilde, la primera vez que llamo, lástima en el último programa de Radio AM. Quería, bueno, el programa siempre lo escuché, bueno, no soy jubilado, pero igual lo escucho. Quería comentarles que una pueblada muy grande, más de 10.000 personas en Mendoza en contra del fracking, o sea, la fractura para extraer petróleo, mal llamado en forma no convencional. Envenena toda la tierra, contamina todas las tierras, como querían hacer en Vaca Muerta, bueno, ahora lo que va a hacer en Mendoza, que es un lugar de contra fértil para las uvas, para los viñedos, para todos los frutos y hortícolas, es un vergel del país y lo quieren contaminar las empresas yanquis europeas. Hola, buenas noches, Rubén Yoganini. Bueno, espero que mañana es tu cumpleaños, te deseo un feliz cumpleaños y junto a tu familia, a tus nietos y todo. Por ser el último día que te puedo escuchar en la radio, te saluda con un gran afecto. Y un abrazo para vos, Espíndola y Jorge Macri, Bernardino de Villaliza. Espero activar mi celular para verte o escucharte en la Radio Reconquista. Radio República, perdón. Un abrazo para todos y gracias por todos los consejos y por abrirnos la cabeza. Un abrazo grande. Giovannini, gracias, ¿eh? Bernardino de Villaliza. No confundamos República, Reconquista es la radio, www.reconquista. No digan otra palabra porque confunden a la audiencia. Ahora sí le pasamos los... Si puede que llame por teléfono a la oficina el miércoles y que pregunte por Johnny. Que Johnny le va a decir cómo tiene que activar el celular para poder escuchar por el celular. Johnny Giovannini, que está acá con nosotros también. Me lo olviden al Johnny, que es un puntal, que es el que está haciendo magia para que salgamos con la radio online. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. uno comienza a envejecer cuando ya no puede hablar de corrido. Rubén, te deseo un feliz cumpleaños. Todo lo mejor para vos. Te lo mereces. Sos un gran tipo y una gran persona, con un corazón que vale oro. Muchas felicidades te desea José de Gleu y toda su familia, o sea, José Flaconá. Chau, chau, lo mejor para vos. Muchas felicidades. Mañana en el día de tu cumpleaños. Este es un mensaje para Tiempo Nacional y Radio Belgrano. Giovannini, Victoria de Villalina le habla, le está hablando. Un abrazo grande con mi amigo y compañero. Bueno, y te deseo mucha suerte en otro radio. No sé si te, si te voy a poder escuchar porque no, no, yo en Tané no, no caso esas cosas. Bueno, pero no sé si hay otra vida por ahí, no, no, no conocí, no vamos a conocer ahí. Sí, Rubén, te habla María Clara de Sarandí. Decime, Rubén, ¿no te queda todavía el lunes? El 30 no es hábil para tener este otro día más nosotros, en que vos puedas comunicarte con nosotros. ¿Eh? Puede ser, ¿no? Te mando un abrazo. Un abrazo, pero no, hoy es el último día. Como siempre, mi último mensaje, porque ya no tengo después más que la radio y la tele. Carlos de Catedral, estoy escuchando y pensando lo que dice Giovannini, toda la verdad que nos dice. Porque tenemos gente, con todo el respeto, señoras madres, tenemos cada político mal paridos, perdónenme madre, pero te lo digo sinceramente, porque con lo que hacen con el país, con la gente, con los cuidados, con los chicos, estos tipos no merecen vivir. Porque tienen una ponzoña en el alma que la llevan ante todo. Bueno, gracias Carlos de Castelar y Pedrín. Rubén, un saludo a usted, a Macri, y le cuento que empecé a escucharlo con mi papá más o menos por allá por el 2010, y mi papá tenía Alzheimer y el cerebro multiinfartado, y sin embargo yo todas las tardes le ponía su programa, y él me miraba como estando de acuerdo con todo lo que usted decía, y le veía satisfacción en la cara por escucharlo, porque él entendía todo, aunque no lo podía expresar. Así que, gracias, mi papá se fue hace 2 años y yo seguí escuchándolo. Y por suerte lo voy a poder seguir escuchando online, pero quería decirle esto acá en Radio Belgrano, que es el clásico, que es el amor de todas las tardes. Así que un beso enorme y mucha, mucha. Hola, señor Giannini. Bueno, hoy se despide de esta radio. Estoy emocionada. Siempre lo escuchamos con mi familia desde Radio Splendid, desde los 90 que empezó todo este desastre. Mis padres estaban en San Miguel y lo escuchaban. Con otro señor, no con Macri, que no me acuerdo el nombre. Bueno, y siempre estuvo por la patria, por la nación. Y está muy bien y es sentirse orgulloso de su apellido, usted, Macri, y todo lo que lo acompañaron. Será hasta siempre, porque... Vengo del templo de Salomón, traigo las leyes de Juan Perón. Me manda a lo es, con palabras que conservo en la memoria, de Borlengui y de Cereijo también. No me dejes, Evita Capitana, que yo te quiero como a nadie te querer. La CGT. ¿Le gustó? Un abrazo para todos, de Manda Manuel Delgado. Una letra nueva, la canción linda. Hasta siempre, un abrazo. Muchacho, Rubén, te vas, pero no renuncias a la lucha, porque sos un luchador nato. Como siempre lo has dicho y es verdad, todos lo sabemos, por eso te seguimos y te queremos. Siempre luchás contra la injusticia que nos rodea, contra estos gobiernos malditos que tenemos. Yo modestamente hago lo mismo que vos, toda la vida lo hice. Y a través de mi programa de radio trato de reivindicar lo que era la vida nuestra cuando teníamos justicia social, libertad económica, cuando estaba Perón y... que son los líderes de un momento maravilloso que tuvimos y nosotros lo vivimos. Sí, Este es un pequeño tirón de orejas para el encargado de programación, para el dueño de la radio, para el gerente. Yo no sé quién es, pero debe tener una abuelita, un abuelito, una madre que está jubilada. ¿Y cómo van a echar gente como esta? Un señor como Giovannini, como Macri, gente decente, honesta, sincera, transparente, que no gana un centavo, al contrario. Hay gente estúpida todavía que llama para decir tonterías y hacerlo embalar. Quizás algún día la almohada le diga a usted, ¿por qué lo dejé ir a Giovannini? Todo es plata. Ah, yo de vuelta. Señor Giovannini, muy agradecida por todo lo que siempre dio. Usted empezó desde los 90, tenía las oficinas en la Avenida de Mayo. Es decir, prefiere poner música para que la gente esté estupidizada que ser solidario y hacer una cadena de favores y abaratar costos. Pero no van a pertenecer nunca al lugar de los jerarcas. O sea, van a morir en el intento, los del éter, pero va a volver al aire, porque sí va a volver al aire. Un beso grande, Silvia, lo voy a escuchar el miércoles a todos ustedes. Hola, yo sugiero una cosa, que como van las cosas, vamos para comprar pasaje para ir a Venezuela, porque vamos a quedar peor que Venezuela, lo vamos a envidiar a los venezolanos. Y otra cosa, los convoco a todos los jubilados a pararse en las puertas de los carrefours para pedir comida. Y comprar sin dinero, que nos financien por lo menos la compra por lo menos para pagar dentro de 3-4 meses. Muchas gracias. Convocatoria para todos los jubilados a Carrefour. Gracias. Hola, buenas noches. La verdad que da pena que no esté más en la radio el señor Giovannini, porque a pesar de que seamos personas mayores, nos abre la cabeza cada día y nos hace ver toda esta, perdonen el término, basura que tenemos en el gobierno, que lo único que hace es pisar la cabeza de los pobres, de los viejos y de los niños. Le mando un saludo muy respetuoso y que sea hasta pronto, Teresa de Floresta. Sí, buenas tardes, muchachos. Saludos a Rubén. Que tenga un feliz cumpleaños en el día de mañana. Pasé por la lechería y compré unos productos, se los voy a alcanzar cuando pueda. Un gran abrazo y que la pase bien. Daniel Pasol, de Loma de Zamora. Rubén, muchas felicidades para mañana, que sigue su cumpleaños. Yo los cumplo el 6 de mayo. Somos de Tauro los dos. Bueno, no quiero quebrarme, pero es mi despedida. Hasta otro momento. Chau, un beso para todos, Alicia de Villaluro. Chau, chau. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian de Linera, que bueno, estoy por ruta trabajando y las enganché de casualidad, la primera vez que los escucho, ahí creo haber entendido que hay una despedida. La verdad que un gran programa, hoy estamos viviendo momentos tormentosos en la Argentina y es una bocanada de oxígeno escucharlos. Soy un tipo joven, tengo 45 años y hoy tenemos un presidente anglosajón que está entregando la nación. Y la sociedad está dormida y debemos salir a la calle urgentemente para parar este saqueo, porque de lo contrario vamos a ser un país totalmente entregado a las grandes corporaciones. Y es verdad lo que decís, Rubén. Hablen con sus hijos, hablen con sus nietos, saben si tienen la posibilidad de empezar a integrarse al programa en www.radioreconquista.com. Va a ir de 17 a 19. Vamos a seguir propalando la idea, a lo mejor con menos oyentes al principio, para después seguramente ir creciendo. Y cuando Mañeto vuelva otra vez a querernos auspiciar, a lo mejor volvemos. Pero ahora les vamos a pasar otra vez los teléfonos de la oficina para que ustedes no pierdan contacto con Rubén si le quieren hacer alguna consulta o algo, incluso alguna consulta de cómo pueden escucharlo en la nueva radio. Pueden llamar ahí y hablar con alguna persona que lo sepa orientar a esos teléfonos. Para que podamos dar la posibilidad de que llamen por teléfono y dejen los mensajes a un número de teléfono que le vamos a dar cuando llamen, porque todavía la semana que viene recién vamos a poder hacer esto. Entonces, estar conectado con el oyente. Vamos a tener el número, vamos a tener la conexión y ustedes van a poder llamar y dejar mensaje vía WhatsApp. Y lo que quería decir antes de seguir pasando oyentes, porque no queremos que quede ninguno, porque ya los que queden ya no van a salir al aire, aunque después lo escucharíamos todos igualmente, es que no se va a perder ni la marcha ni la radio abierta. No, o sea, la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina va a estar activo, va a estar todos los jueves ahí trabajando, por lo menos hasta que venga la feria judicial que de julio, se va a estar trabajando, después de la feria se vuelve hasta que termina la feria, hasta diciembre. Hasta diciembre, que termina, hasta diciembre, que generalmente cuando judicial. Ya vienen los grandes calores y todo, ya se suspende para que no sufra los grandes calores, digo yo. Los grandes calores los tenemos hoy todavía. Menos mal que no nos tocó el día como hoy ayer. Exactamente. Bueno, desde ya agradecido a todos los oyentes que se están comunicando, que dejan mensajes, que dejan los que nos quieren contar. Pero vamos a seguir escuchándolos a ustedes. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Hola, Rubén y la Mesa, muy buenas noches. Te deseo un feliz cumpleaños, Rubén, y que no se termine acá. Rubén, un abrazo grande. César Alejandro Coro. Chau. Rubén, Jorge y Johnny y la mesa coordinadora les deseo lo mejor en este nuevo emprendimiento, en la nueva radio. Soy uno de los espartanos que estuve en todas las marchas. Voy a continuar estando con ustedes los días jueves. Muchas gracias. Rude de Loma de Zamora. Muchas gracias, Rubén. Felicitaciones, hermano. Rubén Márquez, Pinal, Nacional de la Provincia, habla de Chivilcoy. Y muchas felicidades y suerte, Rubén, que la vas a tener. Cuidado con el ojo, mucha vitamina A. Con toda tu familia, feliz cumpleaños y muchísima suerte en el nuevo medio, que la vas a tener como todos los patriotas. Y hay que seguir luchando contra estas ratas inmundas, asquerosas, con esta falsa democracia que nunca existió, con estas inmundicias asquerosas que están tirando la patria abajo, que la gente entienda que todo es una timba financiera, que el imperio es uno. Hola, sí, buenas tardes, señor Giovannini, y a toda la mesa. Señor Giovannini, usted es un grande como era Perón. Yo pienso así. Es una excelente persona. Lástima que no lo podemos escuchar, los que no tenemos internet. Bueno, le deseo feliz cumpleaños para mañana y toda la suerte. Alicia de Mataderos, gracias. Hola, buenas tardes, Radio Belgrano y Tiempo Nacional. Bueno, ¿te acordás, Jorge Macri, cuando éramos amigos? Bueno, mi querido, gracias por presentarme otro maravilloso amigo. Los abrazo y bueno, va, siempre viene lo mejor para la lucha. Abrazo a todos y bueno, ya nos encontraremos en la marcha. Nini Escobar de Barracas. Habla Daniel de Mercedes. Propongo boicotear Radio Belgrano. No escuchar más ningún programa. Durante las 24 horas del día, ni un solo programa, hasta que no lo reincorporen a Rubén Giovannini a la planilla de la programación. Esto es una maniobra para sacarlo del aire. Chao, sigo escuchando, por internet. Gracias, Radio Belgrano, se va esa mierda puta de... ahí dejo. Si ingeniero, yo lo único que le pido a Macri que ponga más seguridad policial en Capital y que Valenzuela ponga más seguridad policial por Caseros, porque lo que han hecho con este canicita y este carnicero no tiene perdón de Dios. Les mando un beso. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participá. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, y así pasamos a escuchar los oyentes de Tiempo Nacional. Bueno, yo me despido. En algún momento nos vamos a volver a cruzar en el aire de alguna radio o en la calle o en algún lugar de lucha. Así que ha sido un placer. Lo que quieran los jueves. Sí, ha sido un placer. Nosotros vamos a seguir estando en la radio online. Aquellos que puedan y quieran lo pueden escuchar. Así, también le mando un abrazo acá al amigo Gabriel Russo, que hoy se despide, que hace su último programa. Así que los dejo con las últimas palabras que se la diga Rubén Giovannini. Hasta siempre. Bueno. Ah, y agradecido como siempre a Daniel. Daniel, un capo que se la bancó todas al lado nuestro. No es uno más de nosotros. Ya le vamos a traer el no me olvide a Danielito. Bueno, yo lo único que para terminar y para despedirnos quiero decirle a todos que gracias por todo lo que nos dieron. Gracias por este cariño que nos brindan. Inclusive le digo gracias a esa señora que agradece a Radio Belgrano. Le aclaro, señora, que me voy porque no tengo plata para pagar el espacio. A mí no me echa nadie. Porque todavía tengo dignidad que quizás usted no tiene. Yo sí tengo. Pero le agradezco que nos escuche porque se ve que no se escuchaba. Y le agradezco por haber gastado un llamado, por lo menos para putearme. Esto a mí me viene bien. Porque yo comparo la cantidad de cariño que recibo de un lado y comparo con el odio con el que usted llamó. Entonces sigo diciendo que los peronistas siempre somos muchos más que los gorilas recalcitrantes como usted. Porque recibí miles y miles de mensajes cariñosos durante todo este tiempo y de vez en cuando recibía a un gorila recalcitrante que escuchaba el programa y me agredía. Así que eso me da el valor que yo tengo. Eso me ayuda a ver lo que valgo. Le agradezco que me haya llamado. Y para todos los demás, les mando un fuerte, pero fuerte abrazo. Les digo, no abandono la lucha. Los jueves, aquellos que quieran verme, me van a encontrar luchando por todos los jubilados, como es de costumbre. Y aquellos que puedan entrar en internet y escuchar el programa, díganle a sus nietos, díganle a sus hijos, que le programen, que le enseñen cómo, y ustedes van a poder escuchar el programa, que no va a variar mucho en lo que hicimos siempre. Pero por otro lado, todo eso, le digo, recomiéndenselo a los amigos que sí pueden entrar y escuchar. Si no pueden dos, que escuchen una hora o escuchen un ratito, para estar informados, por si nos vamos a otra radio en algún momento. Por ahora no va a ser así. También vamos a tener una página de YouTube, en YouTube vamos a poder hacer entrevistas y vamos a bajar todas esas entrevistas en YouTube, que tendrán el mismo lineamiento que tiene nuestro programa Tiempo Nacional. Así que yo les mando un fuerte abrazo a todos. No tengo más que palabras de agradecimiento, especialmente a los espartanos. Y les digo, sigan en Belgrano, que ahora viene el amigo Russo, y al cual espero que también tenga la suerte, porque él también se va, y tenga la suerte que merece por todo lo que él ha brindado a través de los programas que tiene aquí en Radio Belgrano. Yo también me voy. Sí, por eso. Yo también estoy diciendo, espero que tengas la suerte en la otra emisora. Sí. Por todo lo que has dado de aquí en Radio Belgrano y que la audiencia te siga. Así hacemos el pase. ¿Eh? Así hacemos el pase. No, ¿cómo es? Gracias por todo, lo mismo para vos. Y no hay que estar triste, yo no estoy triste, porque no cambiamos, no terminamos, no nos retiramos, cambiamos de dial. Sí, no, pero el caso mío, yo voy a internet y entonces hay mucha gente mayor que me sigue y que lamentablemente me pierde porque ellos no están... Lo vengo diciendo hace unos días, hay que hacer un esfuerzo, no tener hoy una computadora es como hace 40 años no saber leer y escribir. Hay que tenerlo. Los jubilados tienen nieto, viejo. Hagan un esfuerzo los nietos, la computadora en cuotas. Radio por internet se puede escuchar en el teléfono hoy. También. Pero ya es muy sofisticado para el tipo de... Para los nietos, digo, los nietos que ayuden. Bueno, los nietos tienen que ayudar. Todo lo que yo les estoy diciendo, nietos, hijos que ayuden. Y después de todo, vamos a estar porque siempre juntos, porque yo me los llevo a todos y cada uno de ellos en mi corazón. Seguro. Y yo estoy en el corazón de todos ellos, vos escuchaste en la forma con que se me están despidiendo. Eso quiere decir que hemos hecho las cosas bien. Seguro. Te deseo lo mejor, Ruso. Gracias, y viejo. Que tengas el éxito que te mereces en la nueva radio. Y le digo a los oyentes, decir en qué radio vas a estar para 1050 que te puedan seguir. 1050 AM Radio Güemes a las 18 horas. Insisto, cambiamos de camiseta, somos como los jugadores, nada más. Yo estaré triste el día que me retire. 1050 estuve yo cuando era concepto. Ah, mirá vos. Así que... Estuve yo cuando era concepto en las 1050. Está suerte, bueno. Ruso. Gracias, viejo. Y buen programa. Presentación formal.